Descendiente del pueblo nace la ciencia, formando conciencia. Plebiscito nacional, tú decides. No más AFP. Porque nuestros abuelos no pueden esperar. Exige el cambio ahora. Participa y vota los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre en el plebiscito No Más AFP. Infórmate en nomasafp.cl y en Facebook, Coordinadora Nacional No Más AFP. Difunde con el hashtag Aquí tu voto importa. Tu pensión, tu decisión. Convoca Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP. Solo luchando avanzamos, vamos, ahora hay que pelear, ahora en cuanto.